Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Volvimos renovados con el podcast que te trae todo el rock argentino de los 80. Para su tercer disco, Celeste Carballo vira a una onda más punk y cuenta con Charlie García en producción y Mario Breuer en mastering. Celeste y la Generación, Por una bala menos. Sueños de una noche de Belgrano es un programa comprometido. Sueños de una noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie. De lunes a viernes a la medianoche. Por Belgrano. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. El tecladista Félix Pando, pionero de la música beat en los 60 con la Joven Guardia, ya en los 80 se muda a Alemania, donde se dedica a la producción y composición musical para TV y cine. En 1986 en Argentina se edita un disco que pasó desapercibido. Made in Germany. Suena Félix Pando. Taxi. No quiero ser impuntual. quiero ser impuntual. No, no, no, no, no quiero ser impuntual. No, no, no, no. Richard Coleman, Fernando Somalea y Cristian Basso forman Fricción, banda que es el reverso oscuro del sonido de Soda Stereo. Consumación o consumo, su placa debut es un éxito en Sudamérica. Suena Durante la demolición. Tenía a mano la campera con tachas y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. Buenas noches. El reclamo que hace Gustavo Cerati a los ladroncillos es porque en plena gira del disco Nada Personal, a los ladroncillos de camiones y de equipos, el cuerpo del delito, desconocidos les roban el camión que transportaba a todos sus equipos, incluido un valioso teclado que Andrés Calamaro le había prestado a Fabián Von Quintiero, que era el tecladista invitado a esa gira. Pero con ayuda de músicos amigos, pueden continuar las presentaciones con equipos prestados. Ya es 16 de noviembre, en la consola está Adrián Taberna, que graba para la posteridad este recital en la mítica discoteca Electric Circus de Quilmes. Suena El Cuerpo del Delito, Soda Stereo. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Seguimos con un poco de glam, año 1989. Lito Pared en voces, Daniel Trubo en teclados, Freddy Fernández al bajo, Claudio Cardache en batería y un muy joven Andrés Jiménez en guitarra son Beso Negro. Y así abría su debut discográfico, Aplastados por un Solo Pie. Y curarán tu vida. Esto pasaba en 1986. En la noche del 24 de marzo de ese año 86, Robin Williams le aporta su cuota de humor y simpatía a las todavía formales entregas de los premios Oscar y anuncia a los encargados de presentar el premio a Mejor Película Extranjera. El presidente de la Motion Picture Association, Jack Valenti, y la actriz Norma Leandro, protagonista de la película candidata La Historia Oficial, que trata el tema de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y como gran parte de la sociedad se desentiende y mira hacia otro lado. A Leandro queda choqueada al ver que su película, La Historia Oficial, es la ganadora. And the winner is... It's too much. God bless you. The official story. Accepting the award for the official story, the film's director, Luis Puenzo. Su director, Luis Puenzo, al recibir el premio, recuerda que en otro 24 de marzo, pero de 1976, se iniciaba el terror en la Argentina. As I stand here, accepting this honor, I cannot forget that on another March 24th, 10 years ago, like this day, we suffered the last military coup in my country. We will never forget this nightmare. Thank you. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Thank you. sonaba Rubén Goldín desde Destiempo. Cuerpos contaminados. Llegamos al final y nos retiramos, pero rockeándola, con Ricardo Soule, el cantante de Vox Day, que también la rompió como solista. Esto es El Dragón Furente. Chau, te espero la próxima semana en Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80.